FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, este programa reflexión, esto que suelo decir en las redes cuando lo promociono, que es algo más que un programa de radio, ¿no? Que nos deje una enseñanza tanto a mí como a vos en esto de reflexionar juntos. Preparamos el estudio, bajamos las luces, vamos a prender un sahumerio. Ahí está, ya estamos en clima. Y me encantaría charlar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no?, que nos dicen, che, la vida es como un juego, hay que saber jugarlo, divertite. Y sí, la vida es como un juego. Y es importante ser consciente, ¿no?, de que uno está jugando su partida y que ganar o perder depende de uno. Por eso el programa de hoy lo promocionaba con una foto de una chica, un corazón, ¿no? un chico, no importa el género, un corazón, y esto de que no juegues a que te quieran, ¿viste? Sino jugá a quererte, jugá tu propio juego. Ganar o perder, el juego de la vida depende de vos. Siempre estamos jugando, porque es imposible no jugar o no mover fichas en la vida, por más estático que te sientas o estancada que te sientas. Y si no haces si no lo haces vos, si vos no movés tus fichas, quedate tranquilo que alguien lo va a hacer por vos y te va a empujar a una partida que por ahí, o a un juego que por ahí no elegiste, y te vas a sentir muy manipulado por eso. Y en cada juego, como en la vida, siempre como que vamos persiguiendo un objetivo, ¿no? Le ponemos, tiene un propósito, un sentido. Y es importante tener en claro cuál es el propósito y cuál es el objetivo, o cuál es el anhelo, o llamarlo como quieras, pero ponerle un propósito y un sentido a la vida. El tuyo, no el impuesto. Y definirlo y ser consciente de eso es esencial para que así podamos mover bien nuestras fichas y estudiar nuestra jugada, planificar nuestras decisiones, tener un plan y poder avanzar también es parte de lo que venimos a transitar en esta vida. Hay un camino, hay que transitarlo y hay que ir avanzando al tiempo de cada uno, pero con decisiones propias, manejando nosotros, teniendo nosotros el control de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Y como en todo juego siempre hay alguna estrategia, y tener una estrategia significa pensar en una jugada, que si sale bien te pueda hacer vencedor de ese juego. Pensar en una jugada es definir cuál es el siguiente paso a seguir, tomar decisiones e ir por ellas. Y en esto de tomar decisiones, ir por ellas, depende, a ver, depende mucho de lo que sentís, de dejar guiarte por tu corazón, como sea, si sos una persona que reflexiona mucho, si sos una persona más impulsiva, si sos altruista, si sos más reservada, no importa, no importa. Pero vos viniste a esta vida a algo, tenés herramientas como para delinear esa estrategia. Y de esa estrategia depende lo que va a ir ocurriendo, de eso que sale de adentro tuyo, de esa mente que trabaja al servicio de tu alma y que va delineando los pasos que vos vas a seguir por ese camino. Depende lo que venga, depende lo que pongamos enfrente, siempre depende de nosotros. Cada paso que damos en la vida tiene una consecuencia, y ante la vida y ante los demás, porque a su vez nuestro paso va a ser también que otras personas tomen sus propias decisiones. En esta sincronicidad que se da cuando uno se junta con personas, alguien me da un mensaje, me habilita, yo puedo habilitar al otro, me enojo con alguien, hago espejo, miro qué es lo que me molesta del otro, qué es lo que me hace ruido para trabajarlo en mí, poder ser mejor persona, ir evolucionando. Uno empieza a ser quien los otros quieren que sean, después se da cuenta de que no, de que tiene otros intereses, algunos los comparte, otros no. Intenta cambiar, lo hace, y después cuando cambia y cambia y cambia, se da cuenta que no se trata solamente de cambiar, sino de evolucionar en la vida, de dar un paso más, de tener una madurez espiritual en este tránsito, ¿no? Y delinear esa estrategia, pensar bien esa estrategia para hacer lo que sentís sin joder la vida de los demás, ¿no? Y a la misma vez, para caminar y avanzar, para conseguir esos anhelos y esos objetivos que te planteas en la vida. Y bueno, también en algunos casos, esa estrategia o ese plan por ahí no sale como vos pensás. ¿Cuántas veces, no? A mí me pasó un montón. Y esto también forma parte de la vida y del juego. Y también sirve para aprender del fallo, para adquirir experiencia, vivencias, experiencias. El fallo o el error. A veces puede fallar, a veces uno es quien se equivoca. Y aceptar y asumir esas consecuencias que haya podido traer esa situación y seguir adelante con el juego. A veces no hace falta modificar la estrategia, sino ser más efectivo en las acciones. Y a veces sí, uno se repiensa la vida, se pensó que iba para un lugar, que tenía que hacerlo de determinada manera, y ciertas circunstancias de la vida lo hacen reparirse. Es como que uno se muere y nace en esta misma vida y deja cosas atrás y como que rearma toda la estrategia para seguir transitando ese camino. Por eso te digo que la vida es como un juego, y lo más lindo de jugar, si bien uno se puede divertir con uno al principio, es poder jugar con un otro. Entonces la vida es como un juego en el que uno no está solo. Siempre en el juego y en la vida, cualquier decisión que tomamos, directa o indirectamente, va a influir a otras personas. Y en ocasiones, contar con otras personas y poder llegar a acuerdos con esas personas para unir esfuerzos, complementar trabajos, unir ilusiones, es una muy buena forma de conseguir el éxito en la partida, ¿no? Siempre empieza uno por uno. Pero bueno, en la vida uno se topa con otros, charla, se pone de acuerdo, no se pone de acuerdo, se acepta, se tolera, se impersonaliza, se vuelve a encontrar, trata de negociar, se asocia. Todo en base a que las cosas salgan como uno quiere cuando transita el camino que vino a transitar, y cuando aprende a tener autocontrol, ¿no? Y cuando empieza a ser autosuficiente, autónomo en la vida. Así que está bueno esto, beneficiate de la experiencia y de las sugerencias de por ahí de algunos jugadores más experimentados que vos. Aprende a escucharte por sobre todas las cosas, pero también escuchá. Aprende a escuchar al otro. Total, nadie te va a imponer su filosofía si vos sabés quién sos. Y escuchar al otro a lo mejor te puede enriquecer la vida. Y si lo que te dicen no, no te resuena. Listo. Lo dejarás pasar, darás las gracias y seguirás haciendo lo que venías haciendo lo que querés hacer. Y automáticamente vendrá otra persona, vendrá otro objetivo, seguirás por lo tuyo, te conectarás con otro. O sea, se mueve la ficha. La ficha siempre se mueve. La ficha sos vos. Cuando no nos movemos para ningún lado y nos mueve la vida, nos sentimos como a vos, que estamos pisoteados, estancados, nos angustia. Entonces siempre es como que estamos en un constante movimiento. Es de día, es de noche, hace frío, hace calor, cambian las estaciones. Siempre estamos moviéndonos. Aunque no tengas una estrategia muy elaborada, aunque lo veas difícil o imposible, aunque por ahí no sepas dónde querés dirigir tu vida, porque todos nos perdemos en algún momento, no dejes de moverte, no dejes de mover tu ficha, no dejes de escuchar a tu corazón. Equivocate, andá a prueba error, volvé a levantarte, entregá, no dejes de amar, emprendé, tené propósitos en la vida, cambialos si tenés que cambiarlos, porque la peor decisión siempre es la que no se toma, y eso tenelo bien en claro. Y aunque a veces la decisión que uno toma salga mal, porque uno está diciendo todo el tiempo, me lavo los dientes, desayuno primero, voy al banco, no voy, salgo, limpio, barro, saludo, no saludo. Siempre uno está tomando decisiones. Y ya te digo, aunque por ahí la decisión que tome salga mal, avanzar aprendiendo de las malas jugadas también es avanzar. No toda la vida, ¿no? En algún momento uno tiene que aprender de la vivencia, experiencia y adquirir sabiduría y no pasar todo el tiempo por los mismos errores, pero nadie nace sabiendo todo. Hay personas por ahí que tienen algún nivel espiritual diferente y de muy chicas o de muy chicos se parece que tuvieron una sabiduría interior que viene de otra vida, ¿viste? Y bueno, algunos avatares hay, pero la mayoría de los mortales solemos equivocarnos muchísimas veces y tener muchas malas jugadas para aprender de ellas y para también poder seguir avanzando más allá de las equivocaciones. Porque al menos vamos descartando por donde no queremos volver a pasar, ¿no? Y a veces puede pasar que estés sin jugar. A veces puede pasar que sientas que se frenó todo. Bueno, cuando pase eso, si no es el todo el tiempo, ¿no? Siempre hablamos en equilibrio cuando a veces pasan estas cosas. Bueno, es un buen momento para tomarte un tiempo de reflexión y de descanso. A lo mejor el universo te está diciendo que estás caminando en círculos, que no vas a ningún lado, y ese punto de freno, de reflexión y de descanso te evita a lo mejor una tragedia, te evita a lo mejor una enfermedad, te da la posibilidad. El universo siempre te da la posibilidad. El tema es que vos sepas aceptar esa posibilidad. Pero solo puede ser en un tiempo limitado. Aprovechalo bien para observar, para observarte, para pensar y para poder de vuelta elaborar una estrategia. Y digo estrategia porque estamos hablando de esto como filosofando de que la vida es un juego. Sacá la estrategia, poné tu plan de vida, tu deseo del alma, que por ahí suena más de autoayuda, espiritual y no tan, viste, como estructurado y eso. Pero bueno, hablamos de un juego y como buen entrenador de deporte que soy, a mí me encanta el tema de las estrategias. Así que bueno, siempre viene bien parar de vez en cuando, retomar fuerzas. No para juzgarte de que estás estancado o estancada, sino para pensar desde fuera del juego. O sea, elevándote espiritualmente y mirándote desde arriba en ese laberinto en el que te perdiste. Que tiene una salida y la podés encontrar. Entonces es como mirás fuera del juego para después volver con muchas más ganas. Los demás esperan a que te incorpores para jugar con vos. Quédate tranquilo que eso es así. Y está muy bueno ese tiempo porque te va a ayudar a decidir el siguiente movimiento. Y sobre todo en este juego que es la vida, el que gana es el que disfruta. Porque la vida es como un juego y es además la partida más larga que conocemos. Ya que no podemos dejar de jugar ni de avanzar mientras vivamos. Es así. Dure lo que dure nuestra vida. Y si abandonamos, seguramente perdimos la vida. Ya que vivir es jugar siempre. Siempre. Por eso hay que disfrutar mientras se juega. Hay que pasarlo bien en cada decisión. Sin falsas sonrisas, sin máscaras, no estoy hablando de hipocresía, sino de la famosa paz interior. Hasta en los peores momentos, si uno tiene paz interior, va a disfrutar del juego aunque te parezca una controversia. Ser consciente de cada paso es lo que quiero decir. Aprovechar cada momento, además de ser la mejor forma de perseguir, entre comillas, lo que se podría llamar éxito, ¿no? El famoso éxito del ganador. Es transitar tu vida teniendo un sentido, poniéndole un sentido, sabiendo qué herramientas trajiste a esta vida y nunca perdiendo la motivación y la pasión de poder transitar ese lugar. Viendo la vida como ese juego en el cual somos buscadores de verdades y en algún momento cuando obtenemos cierta sabiduría terminamos siendo como personas que pueden estimular al otro, ¿no? Como que uno puede hacer algo en el cual trasciende en el otro y deja como una semilla en la vida. Entonces, a ver, éxito, ganar, transitar este juego. Ganar o el ganador es aquel que juega con alegría, es aquel que vive con entusiasmo. El que gana este juego es el que aprende de sus errores para seguir siempre avanzando, a su tiempo, tomando pausas, reflexionando, pero creando nuevas formas de conseguir lo que se propone. Entonces, deja de dudar. Una cosa es la duda de la pregunta, la duda del filósofo, la duda de la existencia, la duda cómo no tomar cualquier verdad como propia, sino del buscador de la verdad. Esa duda sirve, pero no sirve la otra, no sirve la duda que te paraliza. No dudes, porque en la vida, como en el juego, vos ya sos un jugador si decidís serlo, porque naciste, porque hubo un montón de millones de espermatozoides que fueron al óvulo y que llegaste fuiste vos. Entonces mirá todo lo que valés. Independientemente del resultado, vos jugás. Y jugar ya merece la pena de disfrutarlo y de ser agradecido. Porque aparte de pasar el rato, justamente eso, lo tenés que disfrutar. Entonces, me parece que en esto de no jugues a que te quieran, querete. Seguí jugando a quererte. Y vas a ver que va a haber un montón de gente que te va a querer. Es más, hay un montón de gente que te quiere. Es más, hay un montón de gente que está esperando conocerte para quererte. Lo que pasa, lo que tenés que hacer es mover un poco la ficha, es salir de tu zona de confort. Escuchamos un poco más de música y después seguimos con más Entrado en Voz. Hoy creo que tenemos toda música de cantantes, ¿no? Son todas mujeres hoy, así que vamos ahí a la sensibilidad y a esa cosa que tienen en la transmisión las mujeres, ¿eh? Conectémonos con esa parte más intuitiva y salgamos un poco de la estructura. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. felicidad. A veces a algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Muchas gracias a todos los que están mandando saludos. Mucha gente de Necochea. Bueno, gracias, saludos a la gente de Necochea. Lo que pasa que yo los... Vamos a hacer un chivo de paso. Los lunes estoy tipo 8:30. Estoy haciendo un blog ahí de numerología con una amiga, Samarvide, María Samarvide. Si te pica, se aplica, llama el programa. Va de lunes a viernes de 8 a 9 en la FM K92 de Necochea. Pero bueno, los lunes salgo yo un ratito ahí, media hora, y la gente se reenganchó con el tema de la numerología, así que hablamos en vivo ahí, quedan un montón ahí colgados que no llegamos a hacerlo en esa media hora, y empiezan a mandar mensajes después, y bueno, se han conectado. Bueno, está bueno, uno hace lo que le gusta, lo comparte con amigos y después esto es como que gira y vuelve hacia uno, y bueno, si le sirve, está genial. Así que bueno, saludos a todos los amigos necochenses. Esto de no jugar a quererte, esto de que la vida es un juego y tenés que quererte vos y que tenés que saber jugarlo, y sobre todo no dejar que los demás muevan las fichas por vos. Sí compartir, sí conectarte, sí asociarte, pero no dejar que jueguen por vos. Aprender a tener autocontrol, a ser autónomo en la vida y a controlar tus emociones. A ver, sabemos, a veces sentimos que nuestros sentimientos y emociones nos terminan controlando a nosotros mismos y no nosotros a ellos. Esto nos ha pasado a todos. Pero también vemos que hay personas que cuentan con mejores habilidades para llevar sus vidas de manera satisfactoria, sin querer entrar en una comparación. Y es posible, entonces, que uno por ahí se pregunta por qué uno no puede controlar sus emociones y los otros sí, ¿no? Vivimos en una comunidad y si bien no hay que compararse, porque las comparaciones son odiosas, uno se fija también, ¿no?, cómo está viviendo y cómo está conviviendo en sociedad. Es así. Decir lo que no, qué sé yo, sería empezar a bla, bla, bla y hacer un personaje, y no, pues nos pasa a todos. Entonces, bueno, a ver... Por ahí tienen lo que solemos llamar destrezas emocionales, y estas les permiten manejar su vida de forma más agradable y eficaz. La inteligencia emocional, por eso es tan linda la numerología. Te dice, bueno, a ver, ¿qué vine a aprender en la vida? ¿Qué herramientas tengo? Entonces tengo estas herramientas para aplicar a esto que vine a aprender. Esto me cuesta porque me estaría faltando reforzar acá, debo vivir de tal manera, haciendo lo que quiera, pero aprendiendo esto y con estas herramientas que tengo. Y ahí empiezo a transitar sabiendo cómo puedo empezar a controlar estas emociones, empiezo a aplicar mi inteligencia emocional. Porque es la que te va a permitir desarrollarte de mejor forma en cada ámbito de tu vida, sin llegar a estresarnos y superando los obstáculos que se nos presenten. Porque la vida siempre tiene algún obstáculo y bueno, algunos se dan cuenta que lo mejor es hacer así, esquivarlos y pasarlos por el costado, otros los trepan y los pasan por arriba y hay algunos cabeza dura que pretenden, viste, romperlos a cabezazo y bueno, se dan la cabeza contra la pared 200 veces. Bueno, siempre hay una salida. Hay que tener en cuenta que nadie está libre de tener emociones negativas. Las emociones son emociones, como la numerología, los números son números, no hay ni buenos ni malos. Hay números que uno los pone en decisiones sobre lo positivo del número y a veces cuando va en contra de su vida, son números que van en negativo de lo que uno es el mismo número. ¿Entendés? Entonces, qué sé yo. Es así. Podemos hablar, aparecer una Ana, que es un número 2 en su herramienta, y ser una persona como pacífica, que viva en armonía, que tenga tacto y diplomacia para hablar, y podemos tener una Ana que se sienta abandonada, que no la quiere, o que la hace como un perro, y es el mismo número. ¿Estamos? Entonces, está bueno. O sea, lo que te decía, nadie está libre de tener emociones negativas, aún teniendo una inteligencia emocional desarrollada. Porque las emociones, tanto positivas como negativas, siempre van a estar presentes en la vida. El secreto es saber identificarlas, como todas las cosas que nos pasan. ¿Para qué me pasa esto? No, ¿por qué? Porque ya sabemos. ¿Por qué? Por tal cosa. Pero ¿para qué? Así lo identifico, lo acepto, lo perdono, lo trasciendo, lo modifico y mejoro yo. Un cambio, ese patrón de pensamiento. Entonces, identificarlas y saber por qué están ahí para poder llevarlas como corresponde, ¿no? Y al identificar cada una de nuestras emociones, podemos saber qué es lo que nos preocupa o nos hace sentir bien. Entonces, de esta manera podemos tener mejores relaciones. Mejores relaciones con nosotros, que es la mejor relación que tenemos que tratar de tener. Sin ser un narcisista, obvio, estamos hablando en equilibrio. Y mejores relaciones con las personas que nos rodean. Y más todavía te diría, éxito en cada ámbito de nuestra vida, incluso en el laboral también. Porque a veces uno está, yo siempre digo, ¿no?, que la mesa tiene cuatro patas y bueno, a veces están todas las patas rotas, a veces hay una que está bien, tres mal, y uno a veces llega a la vida. En algún momento están las tres bien y una mal, y no está todo mal, pero hay una que hay que trabajar. Tampoco nos volvamos locos ni perdamos las otras que están bien, pero observemos y tratemos de evolucionar en esa cuarta pata para que la mesa esté firme. Y una vez que logramos que la mesa esté firme, bueno, hagamos un gran banquete arriba de esa mesa, ¿no? Me parece a mí. Entonces es bueno poder controlar las emociones, saber que a veces son negativas, pero que uno puede vivir desde lo satisfactorio de las emociones. Una persona que sabe cómo manejar sus emociones tiene una vida. A mí la palabra éxito, pongámosle éxito. Hablan mucho ahora en el autoayuda y en los psicólogos del éxito. Bueno, el bienestar, ponele el éxito. Y no tanto por. No tanto a veces por su inteligencia, por sus decisiones, sino porque supo que debía hacer para controlar cada una de esas emociones sin que éstas hicieran venirse abajo todo lo que pasaba en su vida, en esto que te digo, que a veces de la mesa tres patas están excelentes y una no, y por eso no deja de ser una persona exitosa, ¿no? Así que bueno, ¿por qué digo esto? Porque desafortunadamente una persona con poco control emocional puede sentir que su vida no vale mucho o llegar a sentirse fracasado, estancado, y hay muchas personas que son extremistas, ¿no? Y le dan, es lo mismo la picadora a un mosquito que la de una yarará. Porque las emociones negativas, como la ansiedad, como el estrés, nos pueden traer grandes repercusiones, tanto físicas como mentales. Y si no son controladas, desde que aparecen, vamos por mal camino. Por ejemplo, a ver, la ansiedad te va a afectar directamente en el cuerpo. Vas a sentir un nudo en el estómago, vas a veces incapacidad de respirar. A veces eso termina un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, compulsiva. A veces terminás en adicciones, la comida, el cigarrillo, la droga, todo por un tema de te comes las uñas. Hay un montón de cosas que van marcando el tema. Uno, te podés rascar determinado lugar y hasta que te lo lastimás. Hay que buscar de la forma de saber manejarla. Entonces, saber controlar nuestras emociones nos hace sentir más capaces de enfrentarnos a los diferentes retos, obstáculos que tiene la vida. Nos va a mantener saludables, nos va a alejar de trastornos como la depresión, nos va a ayudar a tener mejores relaciones con los demás. Y seguramente lo que nos va a evitar son las consecuencias negativas como los cambios de humor drásticos, esta ciclotimia que suele haber en muchas personas, ya que estos afectan nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Una persona con una inteligencia emocional desarrollada sabe bien cómo se siente y sabe comunicarse bien con los demás, aunque no esté de acuerdo en todo lo que hace, y además es capaz de identificar el cómo los demás se sienten de forma satisfactoria. Entonces no agrede al otro. A veces uno puede tener razón, el otro no, y no necesita por qué agredirlo. Y esto pasa muchísimo en las parejas. Uno puede venir con algún despelote del laburo, no tiene por qué llevarlo a su casa, y si no se lo pudo sacar en el camino y por ahí tiene algún exabrupto, si controla sus emociones, si tiene una inteligencia emocional, sabe que eso no lo lleva a ninguna parte, respira, se pega una ducha y no genera un conflicto en donde no lo hay, o el conflicto estaba en otro lado, y en vez de hacerse cargo, y se da cuenta, no lo estoy pudiendo manejar allá, no lo tengo por qué traerlo acá. ¿Se entienden? Voy y lo manejo allá. Entonces evito un montón de conflictos, ya sea laborales, de llevar el trabajo a casa, llevar la casa al trabajo, y viceversa, o al club, o a donde uno se va relacionando. Entonces, a ver, es como que existen muchas formas de aprender a llevar mejor nuestras emociones. Y yo creo que es lo que todos queremos, me parece, ¿no? Para disfrutar una vida más plena. Podemos ver algunos puntos, ¿no? De esto. Poder tener una buena salud mental. Eso implica tener una buena alimentación. Una buena rutina de ejercicios, dormir las horas suficientes para uno. Todos se dan cuenta, no, yo duermo tantas horas y estoy bien. Si duermo más me duele la espalda, que yo ya tengo, viste, te va a decir el médico, sí, son 8 horas, pero bueno, hay gente que duerme 6 y está fenómena, y entonces que duerma 6, no que duerma 4. Y hay gente que en vez de 8 tiene que dormir 10, bueno, que duerma 10 y no 8. Cada uno va buscando su equilibrio y su satisfacción, pero es muy bueno eso. Queremos estar bien de la cabeza, comamos bien, tengamos permitido, yo no digo que no, pero a veces uno come porque está tapando miserias. Uno come porque no encuentra placeres en el resto de las cosas que hace, y encima desde lo social te llevaron a que la salida es ir a comer. Che, venía a comer un asado, che, vamos a comer, comemos algo, salimos a comer, y parece que es toda una, también como una vida social. Bueno, no. Uno tiene que comer para alimentarse y para estar bien, y se puede dar algunos permitidos que obviamente conectan con el placer, pero hay placeres en otros lugares también, como el de hacer ejercicio, el que puedas hacer, y tratar de comer ordenado con lo que te guste y darte por ahí algún permitido de vez en cuando, pero saber que hay cosas que son veneno y que nos puede gustar una gaseosa y de vez en cuando podemos tomar una, pero que es azúcar pura y que nos va a hacer mierda. Y que fumar les gusta a algunos, pero que fumar te hace mierda. Entonces en algún punto tenés que buscar quererte y ver, hay mil formas y tratamientos para dejar de fumar y buscarlos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a ver, parar un poco a pensar también lo que nos sucede cada día. Por eso lo lindo del programa, cuando digo, bueno, nos tomamos una horita para reflexionar, pensarnos mejores y continuar, después ir a dormir y continuar con el día que viene, que no pase así, que pase como si nada. Entonces, detenernos un poco a pensar lo que sucede cada día está bueno, pues nos va a servir para calmarnos cuando veamos que vamos a perder el control. Poder respirar. El tema del programa dice, respire y cuenta hasta 10. Hacer una relajación. Te puede servir para para ayuda, para no ser víctimas del impulso. Aprendé a contar hasta 10 cuando estás medio acelerado en algún tipo de decisión. La relajación no necesita llevarte más de 20 minutos, 20, 25 minutos. No sabes cómo, no te da para hacer un curso o algo, te cuesta. Bueno, a ver, no sé, hoy celulares tenemos todo, ¿no? Hay 3 celulares por persona. Agarrá y, no sé, buscate 3-4 canciones que te gusten, que duren 20 minutos y las escuchás cerrando los ojos en el lugar en donde estés. Si es un lugar que hay verde, mejor. Y si no, lo haces en el auto, o si no, lo haces un segundo en el baño, viste, del laburo, 20 minutos. O cuando vas a comer, son 20 minutos que cerrás los ojos, que dejás que a lo mejor la música que te guste te vaya llevando, a ver qué color entra en tu mente. Obviamente no vas a estar en la no mente, porque uno no puede meditar o relajarse sin que le funcione el hígado, el estómago o los pulmones. Entonces tampoco uno puede meditar sin que le funcione la mente. La mente siempre está. Lo que uno empieza a limpiarla es de ciertos pensamientos. Bueno, tomalo como una rutina y vas a ver que no necesitas más que eso. ¿Entendés? Y si no querés con música, lo haces con los ojos cerrados, te pones la alarma, cosa que sean 20 minutos y no te pases. Y vas a ver que eso te va a ayudar si vos lo haces como todos los días, como rutina, como una rutina saludable para vos. Y si ves que no puedes acomodar todo esto, la terapia siempre es una muy buena opción. La que vos sientas, con un profesional de la salud como un psicólogo, con alguna terapia alternativa, con Reiki, con numerología, con yoga, con lo que quieras. ¿Entendés? Eso también te va a poder ayudar. Entonces, hay un dicho que una vez leí por ahí que dice que si no controlás tus habilidades emocionales, si no tenés conciencia de vos mismo, si no sos capaz de controlar tus emociones estresantes, si no podés tener empatía y relaciones afectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, porque no vas a llegar a ningún lado. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que separado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas. Disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Saludos a Ana, una Ana que escuchó que lo que hablaba de Ana y dijo, es tal cual lo que decís, te escucho. Bueno, me alegro, Ana, que te sirva. Y también hay algunos oyentes que se conectan y te dicen, sí, bueno, a veces uno, recién me decía una que me dijo, bueno, que no dijera su nombre, pero que a veces alguien juega más. Esto de que no digan su nombre, no lo voy a hacer por respeto, pero... ¿cuál es el problema? Soy fulana, soy fulano. De esto de esconder, no digas quién soy, viste yo. Esto de escuchar con miedo, ¿viste? Bueno, más allá de eso, me decía que a veces hay gente que juega más fuerte que vos, ¿no? Y que te lastima. Y a ver, y deja que te ganen. El que quiere jugar a perderte, regalándote un amor de mierda con sabor a egoísmo, déjalo que gane. Quien juega a quererte solo para saciar sus vacíos emocionales, déjalo que gane. Que ese sea, que tu premio sea ese, tu adiós. Porque el que juega con vos no te merece, por más fuerte que juegue. No jugues más, listo, ganaste, chao, pum. Porque si hay algo que nunca debemos perder en ese tablero de del juego de la vida y la dignidad. Qué sé yo, nos pueden llevar un montón de cosas, pero no nuestra dignidad, nuestro amor propio. Esto no tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el pensar. No basta del amor de demanda, el amor de la mente. El amor está en el alma, en el corazón, tiene que ver con el dar. No esperar que todo el tiempo me estén dando algo, ese es el de la mente. Porque el cerebro de las personas está programado para buscar y recibir apoyo. Es como que necesitamos seguridad afectiva en cada uno de nuestros vínculos, porque nacemos y dependemos de un otro, de mamá, de papá, de quien nos cuide, nos tiran solo, después que nacemos nos morimos. Dependemos sí o sí de otro, de algún familiar. Entonces después vamos creciendo en esto y si no generamos autonomía, bueno, seguimos dependiendo de amistades o de pareja. Chaplin decía una frase muy linda, decía Chaplin: tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo, pero sobreviví y todavía vivo. ¿No? Tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo, pero sobreviví y todavía vivo. Chaplin. Ahora bien, a pesar de que muchos o a muchos no les agrade el siguiente término a nivel neuronal, existe una clara evidencia: el ser humano es emocionalmente dependiente, desde lo mental. Somos espirituales también. Si somos espirituales nos damos cuenta que no dependemos de nada, que somos parte del todo. Pero desde lo emocional somos dependientes, desde la cabeza. Ahora, si no vemos esta dependencia como un anclaje total y absoluto hacia una o varias personas y hablamos de nuestra necesidad por sabernos amados, por dar por sentado que vamos a ser respetados y que podemos controlar, que podemos contar para cualquier cosa con ese ser amado, bueno, ahí empezamos a construir una relación basada en un juego de fuerzas donde hay uno que siempre gana y eso duele. Y a su vez, contar con una pareja adicta, o ser la pareja adicta, hacer promesas que no cumple o ofrecer un amor siempre interesado, quien primero se resiente en nuestro cerebro, lo que va a aparecer es el estrés. Es una reacción biológica instintiva que nos alerta de que hay algo que no está bien. Eso pasa en la cabeza, se fragmenta en nuestro interior ese esquema donde dábamos por sentado algo tan elemental como que quien te quiere, te respeta, quien te ama, te ofrece apoyo, cercanía y seguridad. Si no sentimos esto, si no lo percibimos, entramos de inmediato en un ciclo marcado por la desconfianza, por la vulnerabilidad y por la ansiedad. Ahora, en este juego que es la vida, si tomamos el amor como sistema y como juego de fuerzas, todos sabemos que el éxito en una relación depende de muchos factores, ¿no? En la vida depende de muchos factores. Pero uno de esos es sin duda la capacidad de ambos miembros para dar y recibir apoyo, ¿no? De ser parejas, de ser pares. Si en una relación uno de los dos nos involucra o deja las necesidades del otro en segundo plano, bueno, la relación va a ir lentamente a la deriva. Ahora, por curioso que nos parezca, este tipo de realidades no son tan fáciles de ver y en ocasiones juegan con nosotros y no nos damos cuenta. Nos usan como peones de un tablero donde hay un rey y una reina implacables que van devorando una por una todas nuestras ilusiones, todas nuestras esperanzas y fortalezas. Y según esta teoría de sistemas aplicada al campo emocional, esto ocurre por unos factores muy concretos. Cuando dos personas se unen en una relación, se crea algo mucho más grande que sus dos miembros. Es un sistema. Es como una esfera llena de complejas dinámicas que nos trascienden y donde a su vez también nosotros reconferimos una unas características a veces demasiado ideales. Nos decimos a nosotros mismos que esa relación es definitiva, que va a ser perfecta y que juntos vamos a crecer como personas, además de como pareja. Que te amo para siempre. Los poemas dicen eso. Hoy escuchaba uno que hablaban de un poema que decía: te perdí, pero en realidad la que perdiste fuiste vos. Perdiste dos veces, porque me perdiste a mí, que soy quien más te va a amar, y te perdiste vos de que yo te ame como nadie te va a amar. O sea, era él y él y él, el amor sobre lo unipersonal, solamente uno. Y si mantenemos este tipo de creencias y de diálogo interno, porque nuestra mente así lo necesita, es como que, bueno, vamos a ansiar sentir la seguridad afectiva y psicológica. ¿Cuántas veces te relacionas con alguien y a los 30 segundos o al otro día y te llama y qué somos? Y como si habría que poner un rótulo a las relaciones. Osho dice que no hay nada más inseguro que el matrimonio, que uno busca casarse o tener una relación y poner un rótulo porque tiene inseguridad, quiere darle seguridad a algo, y es totalmente inseguro. Que lo más lindo de la vida no es una relación, sino saber relacionarse. Y en ese sistema perfecto, día a día, lo único que logramos es que se vaya enturbiando con pequeñas pero implacables dinámicas y con serios embates como el desprecio, la decepción y sobre todo el chantaje emocional. El sentir que si no estoy con esa persona no voy a poder hacer nada. Y pocas personas suelen reaccionar a la primera al ver y sentir estos primeros golpes, porque el cerebro está programado para la resistencia al cambio. Y termina haciendo uso de razonamientos que nunca son adecuados, como: esto va a pasar, seguro que va a cambiar, si me quiere se va a dar cuenta de que me está haciendo daño, seguramente que le influenciaron, le echan la culpa a la suegra, al suegro, al primo, a la prima, a una vecina, y algunos más extremistas de lo esotérico es que le hicieron algo, un trabajo. Sin embargo, es ese sistema de creencias, el sistema que nos contiene, se debilita día a día hasta que se derrumba como un castillo de naipes. Ahora, si somos capaces de irnos a tiempo para no convertirnos en las cenizas de un triste ensueño, de un juego implacable donde fuimos los perdedores, estamos dando un primer paso. Porque quien te quiere no juega con vos. Quien te quiere no juega con vos. El inmaduro emocional juega con vos o deja que jueguen con uno. Porque las personas emocionalmente inmaduras son las que suelen entender el amor como un juego, pero no como el juego que hablábamos en el primer bloque. Porque terminan teniendo perfiles que reaccionan solo ante la novedad del momento, ante la gratificación inmediata, como los chicos, y ante la necesidad de satisfacer sus propias necesidades. Si vos a un chico no le enseñás a compartir, quiere ser el centro de atracción todo el tiempo. Y a veces perder es ganar, y no encontrar lo que se busca es encontrarse. Y no van a durar en alcanzar, o sea, no durarán en alcanzar la luna por vos, te van a hacer promesas cuando son felices y te van a culpar de todos sus problemas cuando se sientan frustrados. Ahora, la pregunta que te tenés que hacer es: ¿por qué en ocasiones llegás a enamorarte de personas con este tipo de personalidad? Y no hay una razón concreta. Podemos hablar del espejo, podríamos decir que nos atrae su intensidad, su dinamismo, que en ocasiones nos buscan como quien necesita aire para respirar, pero en realidad hay un espejo, somos iguales de inmaduros que ellos. Entonces, no te dejes engañar. El amor no es un juego, y quien juega a perdernos, tendríamos que dejarle que gane. Es lo mejor que podemos hacer. Porque al fin y al cabo, también nosotros vamos a salir ganadores, porque habremos ganado en dignidad, en autoestima y en valentía. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Respirás por nariz y largás por boca, girás como un molinillo hacia tu izquierda. Más, más, más, más, más. ¡Bueno! Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al último bloque, estamos un poquito pasaditas las 12, así que bueno, me despido acá y lo que te digo es que no nos podemos olvidar que la madurez emocional se define también por nuestra capacidad, que la tenemos todos, para saber observar todas las personas sanas, ¿no? Emocionalmente sanas, tenemos la capacidad para poder observar la realidad de las cosas y saber actuar ante esas realidades, aunque nos duela, nadie dice que no va a doler. Aunque nos parta el corazón durante un tiempo, miremos la realidad, porque la satisfacción de haber actuado como debíamos va a hacer que nos repongamos antes de lo que pensamos, y eso te lo puedo firmar, es así. Así que bueno, te mando un saludo, te agradezco que seas parte de Centrado en Vos y te deseo un descanso reparador. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.